Es motivo de emoción compartir el café mañanero. Que tengan todos un feliz día. Comenzamos aquí también el programa que nos sumerge en lo que es el fin de semana. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta del tiempo en primera instancia. Atención, estamos rematando también una semana donde se han hecho presentes valores poco comunes en esta época del año. En pocas palabras, estamos teniendo una primavera bastante calurosa. 16 grados centígrados. Para arrancar la jornada alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 22. Pero ojo, porque en algunos puntos, especialmente de la Comunidad Valenciana, vamos a alcanzar hasta los 36, 37 grados, como ocurrió en el día de ayer. Para hoy, cielo mayormente soleado. Así viene este viernes 28 de abril. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. La semana cierra de la siguiente manera. El euro se cotiza frente al dólar a 1.10. Sube un punto la moneda europea frente a la estadounidense. Y el petróleo también sube, $78.85. La subida concretamente es del 0,61%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.314 puntos, lo que equivale a una subida del 0,22%. Y en lo que tiene que ver con noticias económicas, destacamos que España ha sumado 103.800 parados más y el empleo se reduce en 11.000 trabajadores. Su menor descenso, eso sí, en 16 años. Luego vamos encontrando todo tipo de valoraciones a estas cifras. Continuamos repasando la actualidad. Desarticuladas en España y Paraguay dos organizaciones dedicadas a la trata de mujeres para su explotación sexual. Es noticia en España. El Congreso ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia y pone límites a los precios del alquiler. Ahora hoy, a propósito, le tenemos las encuestas del 28M. Sí, las elecciones municipales y autonómicas, los gobiernos en solitario, en peligro de extinción. Falta un mes para que se celebren las autonómicas y municipales. El Partido Popular, hay que decir que rozaría la mayoría absoluta en Madrid y La Rioja. El PSOE la perdería en la comunidad de Castilla-La Mancha y en Extremadura. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con inmigración. Preste mucha atención porque en el ámbito de la inmigración vamos encontrando la noticia del día. España ha acordado con Estados Unidos impulsar la acogida regular de personas migrantes de América Latina, mientras Estados Unidos busca aliviar la presión migratoria sobre su frontera. España intenta fomentar la inmigración regular en origen. El anuncio lo ha hecho primero el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y ha sido corroborado posteriormente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Por otra parte, y continuando con más noticias que tienen que ver con América Latina, hay respuesta de parte de la Unión Europea a lo que fue el foro de esta semana o la cumbre en Bogotá sobre Venezuela. Atención. La Unión Europea solo revisará sanciones contra el régimen de Maduro si se realizan elecciones libres en ese país. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior lo ha explicado. Se trata de un reposicionamiento del bloque que se hará al compás de los cambios que introduzca el país. Más adelante estaremos abordando este asunto en lo que será el monólogo de actualidad. Pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. Concluyó la fecha número 31 de la Liga Española de Fútbol. Triunfo de el Valencia, que está luchando por no descender. Le ganó al Valladolid. Y por otra parte, también triunfo del Villarreal sobre el Español, que se hunde en la zona de descenso. hay mucho todavía por definir. Si bien es cierto, por arriba las cosas están prácticamente definidas. El Barcelona que se mantiene como líder en la persecución. El Real Madrid segundo, pero mete presión el Atlético de Madrid. Más adelante toda la programación ya de lo que será la fecha número 32 con Adolfo Jiménez del Río y el análisis en Latino Deportes con Giovanni García. Pero también daremos cuenta de las pruebas ciclísticas en que se celebran durante el fin de semana. Hay mucho para compartir. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el saludo musical por cuenta de un estreno muy importante que hacen dos leyendas de la música. El maestro Pablo Milanés, que nos dejó, recordemos, hace menos de un año. Ya se empiezan precisamente a llevar a cabo homenajes. Y justamente esta producción discográfica tiene que ver con lo que hubiera sido el 80 aniversario del maestro Pablo Milanés. Aquí cantando junto a Oscar de León. Sí, uno de los grandes de la salsa especialmente. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. Pablo Milanés y este servidor, estoy sumamente agradecido y sigan este trabajo que está exquisito. ¡Sabroso! Dímelo Milanés, dímelo Milanés, dímelo Milanés. Dime, dime, dímelo Milanés. Y corazón, Oscar de León, dice: el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. De León. Y en nuestros cuerpos se nota la lengua. Cada conversación se impone siempre un pedazo de razón. Dale fuerza a tu corazón, ponle música a ese cuerpo, para que veas, mira que todavía, todavía estás despierto. Pasan los años y todo va cambiando. Y pasa el tiempo y mira lo que pasó. Y cada conversación se impone siempre. sentiré feliz, apriétame. Tremendo swing, tremendo homenaje al maestro Pablo Milanés. Con buen ritmo comenzamos el café mañanero. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. De León. Y en nuestros cuerpos se nota la ley. Cada conversación se impone siempre un pedazo de razón. Dale fuerza a tu corazón, ponle música a ese cuerpo, para que veas, mira que todavía, todavía estás despierto. Y todo va cambiando, y pasa el tiempo, y mira lo que pasó. Cada conversación se impone siempre un pedazo de razón. De comenzar el café mañanero con buena música, escuchando a dos grandes, Pablo Milanés. Lógicamente, ya como tributo, se trata de una producción póstuma donde encontramos también otras voces reconocidas de nuestra música latina, como es el caso de Oscar de León. Y esa es la canción que sirve ahora como sencillo para lanzar esta producción. Pablo Milanés, 80 años. Se impone siempre un pedazo de razón. Pablo Milanés y Oscar de León. Años es el título de esta canción. De León, camínalo. Aparece en el álbum Amor y Salsa. Y en nuestros cuerpos. Años. Uno de los temas emblemáticos y más representativos de la obra del maestro Pablo Milanés, póstuma, que irrumpe como el segundo sencillo de este nuevo álbum. Atención, que es doble de esas producciones discográficas que tiene que tener todo salsero, todo amante de la buena música. Ha visto justamente la luz esta semana. El tema fue interpretado al lado de uno de los más auténticos cantores del género, el maestro Oscar de León, que con su inmenso arte, ese de la improvisación, nos ha deleitado con su especial manera de transmitir un sonido único, con una calidez y cadencia magistral, ¿no? Y a la vez, sin perder la esencia de la canción original. Ahí lo tiene. Sabroso. Dímelo, Milanes, dímelo, Milanes, dímelo, Milanes. Dime, dime, dímelo, Milanes. En esta versión inolvidable de Años se combinan armonías al compás del son montuno y la salsa. Me sentiré feliz, apriétame. Bueno, tenemos que destacar en lo que tiene que ver con la producción al maestro Dagoberto González Jr. Ya lo tienen, años. La experiencia no se improvisa, dice por ahí. Y aquí tiene mucho sabor para compartir. Una producción discográfica ejemplar de lo mejor de los últimos años. Amor y salsa. Tributo al maestro Pablo Milanés. Con grandes voces como la de Juanes. También vamos a escuchar a Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa, Rosario, Ismael Miranda, Luis Enrique, La India, Francisco Céspedes, Ana Belén, El Canario y muchos más. ¡Feliz fin de semana! Gracias por acompañarnos. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Comenzando el Café Mañanero, recuerden que lo pueden sintonizar en Valencia en el 107.9, igualmente en Sagunto, en Castellón, en Gandía, estamos en el 93.6. Continuando por toda la geografía de la comunidad valenciana, en Benidorm nos sintonizan en el 96.7, en Alicante 108.0, en Elche 88.8, en Almería, atención en Almería, exactamente en el 97.3. Por supuesto, también nos pueden sintonizar, escuchar en www.latinosfm.es, Latinos Levante, y no olviden descargar la app. Es gratis, consume muy pocos datos y es la mejor manera de seguir la programación de Latinos FM, en particular el Café Mañanero. Y pasamos inmediatamente también, cómo no, con las oportunidades, con los mensajes de interés. Trae tu envío y vamos a mejorar el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26 de Valencia, Metro Ángel Guimerá. O sencillamente llámanos al 91-00-59-901 y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también, ojo, podrás participar en el sorteo de 1.000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. Avianca Express. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones, 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas llamadas ilimitadas para tu móvil. Todo esto por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones, Emmanuel Candela número 21, igualmente Mariano de Cavia 29. Esto desde luego en Valencia. Only One Comunicaciones, toda la información la puedes encontrar en la página web onlyonetienda.com. Si eres de las personas que de pronto todavía no tiene la documentación, no te preocupes, porque en Only One Comunicaciones hay alternativa para que disfrutes de esta gran promoción. También pueden hacer envíos de dinero a cualquier parte del mundo, especialmente a América Latina. Vas a encontrar muchos servicios más. Only One Comunicaciones. Ya felicitando a las madres con motivo de la llegada del mes de mayo. A lo largo del mes de mayo vamos a encontrar muchas celebraciones. Así que felicidades también de parte del Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Atención a la noticia del día. España ha acordado con Estados Unidos impulsar la acogida regular de migrantes de América Latina. Para los Estados Unidos se trata de aliviar la presión migratoria sobre su frontera, mientras que para España de fomentar la inmigración regular en origen. El anuncio lo ha hecho primero el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y ha sido corroborado posteriormente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Se trata de un proyecto conjunto acordado el año pasado en la Cumbre de las Américas. Estados Unidos va a establecer centros de migración legal en los países de origen, de momento en Colombia y Guatemala, según han explicado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Concretamente, ha explicado el ministro José Luis Escrivá. Allí, funcionarios de ACNUR, recordemos, de Naciones Unidas, y la Organización Internacional para las Migraciones harán un primer triaje de los candidatos a salir del país, ya sea como refugiados para trabajar o por reagrupación familiar. Si estos expresan su intención de venir a España, serán atendidos por un equipo de personas del Ministerio de Inclusión que estarán permanentemente en el centro. De momento, no hay fecha de comienzo del programa ni detalles de la cantidad de personas que acogerá. Más adelante le vamos a ofrecer más detalles, en todo caso, sobre esta noticia, que es el acuerdo más importante a nivel internacional en lo que tiene que ver con inmigración de España con los Estados Unidos, evidentemente, dos referentes de la inmigración latinoamericana. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información deportiva. Atención, así viene el fin de semana. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vivimos uno de los mejores partidos que ha tenido esta liga, y lo protagonizaron nada menos que aquí en el Mestalla, el Valencia Club de Fútbol y el Valladolid. ¿Quién lo iba a creer? Todo peleando por no estar en el descenso. Prácticamente una final, un partido en el que lo dieron absolutamente todos los jugadores, y quizá volvamos a repetir esta misma escena en esta jornada 32 que comienza hoy, porque el Valencia Club de Fútbol se enfrentará al Cádiz el domingo a las 2 de la tarde. Continuamos con el Mutua Madrid Open, porque Colombia está logrando grandes cosas con su tenista estrella María Camila Osorio. Y también tendremos hoy el debut de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Y en el Tour de Romandía, los ciclistas colombianos han sacado la cara por el ciclismo latinoamericano, y entre ellos Harold Tejada y nada menos que Egan Bernal. Y el cierre definitivo del Barça TV, y es que Joan Laporta lo comunicó en el día de ayer y dijo que era por falta de presupuesto, por falta de dinero. Entonces, ¿con qué dinero le van a pagar a Leo Messi? Y el durísimo y tremendo accidente que sufrió en el día de ayer el ciclista colombiano Superman López, ¿lo alejará este tremendo accidente de sus pruebas que tenía ya concretadas aquí en Europa? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos inmediatamente también con esa frase del día y, cómo no, la agenda. Diana Calle, buenos días. Así es, Jorge, un saludo muy especial a toda la audiencia que en este momento nos sintoniza 107.9. Un café con lo último en noticias y actualidad. Nos reportan sintonía desde la Avenida Constitución. Claro que sí. Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, El Café con Jorge Rivera. Y estaremos, Jorge, desde las calles de Valencia, reportando desde el Consulado de Colombia, donde se evidencia un alto flujo de personas que buscan realizar sus trámites, entre otras cosas. Para esta mañana iniciamos con una frase por supuesto, a propósito del Día Mundial del Piano. Richard Wagner nos dice: la música empieza allí donde termina el poder de las palabras. Esto lo dijo acordando que, digamos, la música y la cultura son indispensables en toda vida del ser humano. Gracias, Diana. Efectivamente, más adelante estará John Valencia, concretamente desde el Consulado de Colombia. Hay problemas, hay saturación, no solamente en el Consulado de Valencia, sino también en el de Barcelona, en el de Madrid. Algo está pasando. Los colombianos están saliendo, necesitan realizar trámites, y el consulado o los consulados se han visto desbordados. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. Lo que está haciendo tendencia. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. De igual forma, el 28 de abril se conoce como el Día Mundial del Bacteriólogo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día se están cumpliendo 115 años del nacimiento del empresario alemán Oskar Schindler, conocido por haber salvado la vida de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre otros de los cumpleaños del día, el reconocido exfutbolista argentino, al igual que entrenador de fútbol, Diego Simeone, nació un día como hoy hace 53 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Felicidades al Cholo Simeone, que viene desarrollando una campaña extraordinaria en el Atlético de Madrid. Sí. Yo creo que de los técnicos que más ha durado en un equipo en los últimos años, ¿no? Haciendo récords. Impresionante el Cholo Simeone. Felicidades. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

Y ahí tenemos a Maluma, artista que estará cerrando el Festival de la Leyenda Vallenata, el evento cultural más importante de Colombia y uno de los más interesantes de América Latina. Sí, Maluma estará presente en ese gran evento. Hace algunos días publicaba en sus redes sociales la emoción de participar por fin en el Festival Vallenato. No sé cómo sucedió. Recordemos que Maluma tiene grandes amigos en la música vallenata, es el caso de Felipe el Pipe Peláez, con quien grabó esta canción y actuó precisamente en el Wisin Center de Madrid. Allí grabó el videoclip en vivo de este tema, Pensando en Ti. Una aproximación de Maluma a la música vallenata. Pues hoy llega el epicentro de este género musical. No, llega este domingo, quería decir, estará cerrando, clausurando el Festival Vallenato. Y hay muchas cosas que decir acerca de Maluma. Esta semana fue noticia porque estuvo en las calles de México y claro, por la forma como iba vestido, pasó totalmente desapercibido. Y es que hay veces los artistas que si se ponen una gorra, unas gafas, ya son irreconocibles. Eso le pasó a Maluma. Y se ha dicho de todo también esta semana acerca de Maluma. Los celos de Gerard Piqué con el artista colombiano por Shakira. Bueno, de todo trae hoy definitivamente la prensa rosa. El caso es que es un artista en forma. También ha sido noticia Maluma porque podría grabar otra canción con Shakira. Solo quiero que me beses y me digas que qué bien. Tú sientes lo mismo. Bueno, felicidades Maluma por el gran momento que vive y por la actuación que va a tener hoy, prácticamente de carácter local, ¿no? En Colombia, teniendo en cuenta que es un artista internacional, cerrando el Festival Vallenato. No sé qué, contigo se me acelera el corazón. Ay, qué rico. Y cuando te alejas pierdo la razón. Es fin de semana y tenemos muchos puntos para visitar, pero en lo que tiene que ver con gastronomía, ese sitio está claro, María Mentira Parrillada. Preste mucha atención. Hasta hoy puedes disfrutar de un rico menú, pero además tienes todos los platos a la carta. Desde la bandeja paisa, las parrilladas, también vas a encontrar sancocho. Bueno, ahí para escoger en la extensa carta de María Mentira Parrillada. Y es el sitio perfecto también para llevar a mamá, para celebrar el Día de las Madres, María Mentira Parrillada. Manuel Candela, número 36 en Valencia. Manuel Candela, 36. María Mentira Parrillada. A propósito, vamos a estar sorteando una cena. Porque en María Mentira Parrillada se puede comer, se puede cenar. María Mentira Parrillada, deseándole a todas las madres, pues, un feliz día. Durante todo el mes de mayo tendremos celebraciones, según el país, del Día de las Madres. En tal caso, pues, María Mentira Parrillada les desea a todas felicidades. Y les espera precisamente sus instalaciones para celebrar con su sabor. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Vamos pensando también a dónde llevar a mamá para que se ponga bella. Y ese mensaje lo tiene Diana. Así es, Jorge, le comentamos a todas las mamacitas para este mes de mayo. Ya estamos a puertas del mes de mayo y en esta oportunidad les invitamos a todas a lucir un cabello sano y brillante con tecnologías de queratina siempre bellas. Te invita a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todo todos nuestros servicios como corte de cabello, peinado, alisado y tintes, manicura, pedicura y limpieza facial. Somos distribuidores directos y exclusivos de EPA Colombia. Venta de productos al por mayor y de tal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-14-15-23. Y recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Sempe Bellas e Instagram EPA Colombia, siempre bellas. Gracias, Diana. Y hay más puntos para visitar en Valencia. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahí estaremos celebrando el Día de las Madres. Una experiencia totalmente diferente con el rico rodillo y todos los platos típicos de Brasil. Además, el encebollado de Ecuador. Hay mucho para escoger en Restaurante Yacaré. Toda la información en la página web restauranteyacaré.es. También pueden hacer las reservas. Está abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, zona Estadio Mestalla. También le está diciendo a todas las madres ¡felicidades! Jorge, y el postrecito nos vamos a la Imperial del Quindío. Allá vamos a encontrar en el mes de las madres también estas tartas frías, por supuesto, las tres leches envinadas y personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú también diario podemos encontrar. No olvidemos la oferta del 2x1 en panadería, lunes Plaza Mayor, 28 Torrente, martes en la avenida del Puerto 199 y el jueves en la avenida La Plata 45 en Valencia. Los pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres. No sé qué, contigo se me acelera el corazón. Ay, qué rico. Y cuando te alejas pierdo la razón. Quisiera vivir contigo. Café Mañanero, el monólogo de actualidad. Una mirada al panorama político y social de España y América Latina. Sin duda alguna, la noticia más importante tiene que ver con ese anuncio que hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, corroborando lo ya anunciado en la tarde de ayer por el gobierno de los Estados Unidos. Un acuerdo macro que involucra también a otros países. ¿Para qué? Para atender la población migrante que en estos momentos, de verdad, nos deja unas imágenes desgarradoras, preocupantes en todo el continente americano y por supuesto también acá en Europa se ven imágenes dramáticas, aunque se trate de inmigración latinoamericana. Ya hablaremos del caso de la inmigración de África hacia Europa. Ese será otro tema y quizás otra experiencia que tendrán que aplicar desde España. Pero me parece muy importante y es de destacar el plan de los Estados Unidos con España, que involucra también a Canadá, México, Colombia y Guatemala de momento. Se pretende estudiar cada uno de los casos de personas que de alguna forma intenten entrar a los Estados Unidos o viajar a España. Se trata del proyecto más importante, más ambicioso que yo tenga conocimiento en la historia de la inmigración, especialmente en estos tiempos modernos, ¿no? Vamos a adentrarnos en los detalles de esta iniciativa que me parece un acierto de parte del gobierno de los Estados Unidos. El caso es que el Ministerio de Inclusión de España asegura en una nota de prensa que publicó en la tarde de este jueves que se trata de un refuerzo de los programas internacionales de impulso de la inmigración regular y subraya que ya están en funcionamiento en varios países de América Central y del Sur como República Dominicana, Ecuador, Colombia, Honduras o Guatemala. En la nueva iniciativa acordada con Estados Unidos, España va a participar junto con Canadá y México en el proyecto por el que el gobierno de Estados Unidos establecerá centros regionales en varios países del continente americano, especialmente en lo que se conoce como América Central y del Sur, bueno, exactamente allí en Colombia, eso es prácticamente Centroamérica, ¿no? Para impulsar la migración regular, ordenada y segura. De este modo, España, México, Canadá y Estados Unidos aceptarán a migrantes cuyos casos serán gestionados por la vía legal. El acuerdo es enmarcado por Washington como parte de las medidas que va a aplicar en su frontera con México a partir del 11 de mayo de este año, cuando se suspende el título 42, una norma migratoria que permite las expulsiones en caliente. En un comunicado, el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional subrayaba que esas medidas serán aplicadas en coordinación con cerca con socios regionales, incluidos los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala. Es que han hecho una declaración conjunta sobre inmigración. El Ministerio de Inclusión español asegura que con este acuerdo el gobierno continúa impulsando las vías de migración regular, ordenada y segura. Se alinea con los compromisos de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección y avanza en los pactos globales sobre migración y también refugiados. Es muy importante lo que se ha acordado y me parece que es una iniciativa fresca que puede dar respuesta en gran medida a las migraciones de Suramérica, Centroamérica y no sé si cabe la posibilidad de otras partes del mundo, porque resulta que por lo que se conoce como el tapón del Darién, que es el nuevo paso estratégico de la inmigración, no solamente de Sudamérica, sino gente que llega hasta Colombia, hasta Ecuador, y que intenta llegar hasta los Estados Unidos. El propósito es llegar a los Estados Unidos. Hacen una inmensa travesía, difícil de entender en estos tiempos, ¿no? Que alguien decida caminar, atravesar todo un continente caminando para llegar a su destino. Desafortunadamente, y como lo decía ayer una funcionaria del gobierno de los Estados Unidos, muchos salen, pero no llegan. Y lo que es peor, tampoco regresan, porque mueren por el camino. Es una verdadera tragedia lo que se está viviendo en el tapón del Darién, Centroamérica y en la frontera de México con los Estados Unidos. De esa forma, hay una respuesta de parte del gobierno de Joe Biden a la presión migratoria. Y qué bien que se sume España, porque también está llegando mucha gente de Latinoamérica a España. Se trata de una migración que solicita asilo político porque entienden que puede ser la estrategia para adquirir los papeles, ¿no? Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil,